Le damos la bienvenida aquí en el aire de Radio Encuentro a Rada. Buen día, Rada, ¿cómo estás? Karina y Camila te saludan. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo están ahí? ¿Todo bien? Hola, muy bien, muy bien. Bueno, gracias por estos minutos. Sabemos que estás a full con la gira. Vas a andar por Córdoba estos días y, bueno, la próxima semana el turno de Bahía, de Viedma, así que por estos lados. ¿Cómo vas con el espectáculo? Súper bien, feliz, emocionado, agradecido, contento. Todos sinónimos lindos. Cansado también, pero bueno. Imagino, pero, ¿no? Porque... cansado porque es una gira nacional, internacional, bien picante, pero la verdad es que estamos súper felices y agradecidos. Los teatros todos explotados, se dio una energía muy hermosa en Revuelto. Medio difícil de explicar qué es lo que pasa en Revuelto, pero sí, lo que pasa son todas cosas copadas, muy lindas. Hacia allí quería ir, ¿no? Porque digo, la pregunta que surgió cuando vos empezaste a presentar Revuelto, ¿no? Y era como, bueno, ¿qué es Revuelto? Y vos decías, bueno, vayan a verlo y ahí se van a dar cuenta lo que es, porque es básicamente volcar en el escenario todo lo que a vos te gusta hacer y que vas jugando y vas experimentando. Sí, las tres cosas que más me gustan hacer, unidas en un mega espectáculo, porque es mega, somos muchas personas que intervenimos arriba del escenario. Si bien es un show que soy personal, pero bueno, hay otro montón de gente que me acompaña arriba del escenario a poder hacer todas las cosas que estamos haciendo. Magia, comedia y música en vivo. Estoy con mi banda, con Andecolibriquis, que venimos haciendo un montón de música hace unos años, y que suman a ese espectáculo que va mezclando estas tres movidas, la magia, la comedia y la música. Pero no es que es una parte para la música, una parte para la comedia, una parte para la magia. Está todo mezclado, claro. Y es bien, bien loco eso. Tenés, sos actor, sos músico, sos mago, ¿algo más? Comediante, carpintero cuando te dan ganas, claro. También con la carpintería. Hay un montón de cosas ahí. Estuve muy metido con la carpintería en la cuarentena. Ahora abandoné un poco porque la verdad que ya estamos haciendo tantas cosas que no puedo claro. Pero sí, me gusta hacer cosas. Yo no sé si soy todo eso que dijeron. Uh-huh. Sí las hago, me gusta hacerlas. No sé si lo soy. Soy el papá de Bianca y también. El amigo de Honorio, que estoy viendo acá adelante, mi Honorio, aquí está el sol, mi perro. ¿Cómo fue, digamos, cuando decidiste empezar a armar Revuelto, digo, guionarlo, pensarlo, esto que decías de no es que son cosas o momentos por separado, sino que estás como mechando todo, digo, ¿cómo fue sentarse y también charlarlo con el equipo y decir, bueno, vamos a ir por acá con este espectáculo? Y la verdad es que me puse a pensar cómo sería el espectáculo que me gustaría sentarme a ver. Todos mis espectáculos, la premisa es esa. Che, si yo compro una entrada, ¿me sentiría estimado o estaría contento? Bueno, con esa premisa arranco a armar los espectáculos. Yo soy un público muy disperso, soy muy ansioso, entonces también pienso los espectáculos desde ese lugar. Mira. No es un espectáculo, es un espectáculo que tiene mucho frenetismo, no sé si la palabra existe, pero se entiende perfecto, ¿no? Uh-huh, frenetismo. Sí. ¿Está bien? Sí. Lo voy a chequear, ¿eh? Lo voy a chequear, pero bueno. Tiene mucha energía, muy al palo, pero también tiene un momento de quietud ahí de reflexión, de emoción que me copa mucho. Me gusta jugar con ese cambio de ritmo. Ajá. Bueno. Y, no sé si respondí la pregunta, pero... No, sí, es que imagino también, digamos, que en la medida que vas haciendo esto, girando no solo por el país, sino también, hacia allí quería ir también después lo que fue la gira por Europa, vas encontrando también vos un poco más la definición, ¿no? Para ya decir, bueno, Revuelto fue, es esto... Y ir también viendo, digamos, sobre la marcha cómo te vas sintiendo con eso. Sí, muchas notas me preguntan y yo intento de responder, che, pero ¿qué es Revuelto? ¿Cómo es de más? ¿Pero cómo es de tiempo? Es eso, es Revuelto también, o sea, es un revuelto de cosas que hacen a un gran espectáculo, que tiene un hilo conductor, que no es que yo me suba a improvisar, me sumo uno y salgo a ver qué onda, qué pasa con el público, no. Es un guión súper rígido, o sea, el espectáculo empieza y termina siempre igual y pasa lo mismo en el medio, donde también dentro de esa rigidez del guión tengo mis momentos de relax y de conversar con el público un cachito, pero no es el estilo que por ahí va a estar medio de moda, que es subirse y hablar con el público, a ver qué onda, qué va pasando, claro. No, cero. Tiene una mega puesta de luces, una mega producción, es todo grande, es un gran espectáculo. Claro. Bueno, hablando de toda esa apuesta, se fueron a Europa nomás, estuvieron por un montón de ciudades, les fue bárbaro, y venías también de un Luna Park agotado. Sí, cualquiera. ¡No! Este año me cagó un par de alegrías y de cosas, la verdad que sí, veníamos de un Luna agotado, yo no me estaba recuperando emocionalmente, y salimos para Europa un mes y pico con un revuelto un poco más reducido, porque bueno, era una gira muy extensa y no sabíamos muy bien qué iba a pasar, y la verdad que pasó de todo. Bien, los teatros todos llenos, estuve actuando en lugares que ni en pedo me imaginaba estar actuando, eso, no te gira en Londres como se imaginaba actuar, no estaba dentro de mis planes, pero bueno, me sucedió, ¿no? En Portugal, España, en seis ciudades de España, la verdad que fue increíble, fue un gira. Son públicos diferentes, ¿no? Porque debe ser difícil, bueno, a vos se te hace muy fácil hacer reír al público, ¿no? Pero es un público diferente, ¿no? Que generalmente por estos lugares tenemos como ciertos códigos de los que nos reímos. ¿Cómo fue conectar con un público así, tan diferente, ¿no? De otro lugar. Sí, yo laburo hace bastante en el exterior, en mi época de mago, laburaba mucho en el exterior, entonces desde ese momento siempre pensé todos mis saltos, mis rutinas, mis monólogos y mis espectáculos de una forma universal, que la comedia sea universal. Bien. Universal en tanto de cuanto que lo pueda ver un gallego, un colombiano, un inglés si se quiere, o un argentino, y lo entienda igual. Un poco también los especiales de Netflix, los tuve que internacionalizar. Claro. Para que lo pueda ver, no sé si quiere, un coreano, y entender el chiste, que la comedia funcione igual. Y también mi comedia no habla de lo que está pasando en Argentina, ni hago cosas, no sé, chistes con fútbol o lo que pasó con Vélez, primero porque no hace un carajo de nada de fútbol, pero tampoco que yo la política, esas cosas no hago comedia, porque nunca me sentí como, me gusta que si un chiste funciona ahora lo puedan ver dentro de 20 años y el chiste se entienda igual. Qué bueno. Bueno, y también fuiste conductor de televisión, ahora que sí, me estoy acordando de verdad. Sí, bien loco. Fue re linda la experiencia en la tele. Hay otros proyectos también que están dando vueltas para la tele. Yo soy medio reticente, otra palabra que me gusta, a la tele, pero bueno, ahí estoy evaluando a ver qué hacer si volver a la tele, ¿no? Porque también estuviste hace poco grabando ficción, se viene, si no me equivoco, la segunda temporada, ¿no?, del Reino. La segunda temporada del Reino, y ahora estoy grabando otra serie que se llama Canelones, con Darío Barassi, Verónica Ginás y César Gordón, que es una serie que escribió Hernán Cassiari. Sí. Es una bomba. Los charlamos con Verónica Ginás, sí. Empezamos hace muy poquitos días. Qué piola. Antes de meterme ya con una parte final del show, quería consultarte porque, bueno, vos lo has planteado también, de hecho en Serendipia también lo hablabas mucho de eso, del tema de jugar, ¿no? Y de permitirte jugar, digamos, de lo que haces hoy en la vida adulta, lo que te dedicas, lo que te da de comer, lo que te gusta hacer, tratás siempre de jugar y de no aburrirte. ¿Cómo venís con Revuelto, digamos, con esta etapa? Y si estás craneando algo para más adelante, o decís, bueno, venimos bien con esto, seguimos así. Venimos muy bien con esto, estamos en esta hora, pero por supuesto que sí, estoy pensando ya en el próximo espectáculo. Si bien a este le falta rodar, probablemente hacer una segunda gira, una segunda vuelta, pero sí, ya estoy pensando, porque también mi próximo espectáculo es que lo quiero pensar con mucho tiempo antes de hacerlo. Mucho tiempo, año y medio de preparación, porque bien, así es un poco más ambicioso, es medio un par de lo que se me viene ocurriendo ahora. Todo puede cambiar en el proceso. Pero sí, estoy ya pensando en lo que viene, pero desde otro lugar, o sea, disfrutando mucho lo que está pasando ahora, que es un montón. Todavía quedan muchas cosas, aparte de Revuelto, que encarar, terminar, finalizar, entregar, aparte de un montón de cosas. Claro. Sobre el final del show de Revuelto, bueno, lo hemos visto también, estamos viendo también, estamos saliendo aquí por la tele, estamos viendo allí la promo del espectáculo, el final, digamos, que vos salís, ¿no?, afuera de la sala donde sea que estés llevando adelante el espectáculo. ¿Cómo te fuiste sintiendo con eso y cómo ha sido también, ¿no?, la reacción del público en los distintos lugares? Me recabe la salida con el público, me gusta mucho. me gusta que el espectáculo termine en la calle. Está buenísimo, también sí. Un poco, también tiene un poco que ver con cómo empecé yo, que fue laburando en espectáculos callejeros, pero sobre todo también porque cuando yo era muy viejo tocaba jazz en una banda de jazz tradicional, en la Biblia Juan, en Bahía Real, en Canatal, y en los festivales de jazz, era en los finales de este tipo de festivales de jazz tradicional, siempre salía a la calle a tocar. Al mira. Final. Y es un recuerdo como muy muy flashero que tengo de pendejo, de estar tocando con mis amigos, que eran los que tocábamos en la banda, éramos por pendejitos, con un montón de señores que tocaban jazz en las otras bandas, y salíamos todos afuera y era muy hermoso porque pasaba la comunión que había entre el público y los que estaban recién haciendo el espectáculo. Y lo que viene pasando con Revuelto es re loco, porque terminamos en lugares cortando la calle, porque sale todo el teatro afuera y hacemos una rueda gigante, cantamos hasta que termine la canción y chao, hasta luego. Es re loco, es muy lindo lo que pasa con el público. Hay un lindo escenario, no sé si has venido ya para Viedma, pero justo enfrente del Centro Cultural sí. Está la Costanera y el río, así que es una buena salida. Lo mismo si conocía la comarca. Actué y es la idea, así que vamos a terminar todos ahí. ¿Conocés Viedma, Patagones, por acá? Un montón, sí, bocha. Fui mucho, actué mucho en el catamarán. Estamos cerquita. ¿Qué más el catamarán? Está arruinándose. Está tristón el catamarán. Lo están recauchutando. No vamos a decir no está más. Pido que arreglen ese catamarán, por favor. Igual tenemos la lanchita, todo, está buenísimo, claro. El viajecito en lancha. Pero sí, bueno, mira, de hecho, uno de los festivales que te cuento de estos de jazz fue en Patagones. Mira. Un festival de jazz hace mucho tiempo y había estado la River Jazz Band, que era una banda de jazz que había playado porque era muy fan de su baterista, porque revolía los palos para todos lados. De Patagones, y a veces así hicimos un montón de veces, muchas veces. Soy muy amigo de la familia por servicio allá y buenísimo. Tengo mucha conexión con Viedma. Qué bueno, porque está cerquita. Vos naciste en Bahía, nací en Bahía, sí, claro. Acá nomás, Rada, para cerrar y bueno, obviamente agradecerte. ¿Qué le diría el Rada de ahora, que está, digamos, en este momento con Revuelto, a ese Agustín niño que recibió, digamos, su caja de magia en vez del camión que había pedido? Sí, está todo bien. Seguí haciéndome lo que vos querés. Hacé lo que vos quieras. ¿Es cierta esa historia? ¿Te tenemos que creer todo lo que nos contás? ¿O por ahí? Sí, claro. Obvio, sí, es cierta. Es cierta. Buenísimo. Por supuesto que hay condimentos para que la historia sea mucho más atractiva, claro. pero sí, yo pedí una cosa, vino otra, y nada, pasó todo esto. Estamos charlando gracias a este error de la pandemia. Mirá vos. Qué grande. Mirá vos. Rada, gracias por este rato aquí con Radio Encuentro y bueno, lo mejor para lo que la gira y para la próxima semana aquí en Viedma. Gracias, las espero a todos en el teatro, la vamos a pasar increíble, te juro, que Revuelto está buenísimo. Allí estaremos. Gracias, abrazo grande. Chau, gracias. Hasta pronto. Rada aquí charlando con nosotras en Encuentro con Amigues. Lo decíamos, próximo jueves 10 de noviembre en el Centro Cultural tenemos dos entradas para sortear, 36, 58, 30, y a partir de hoy ya las pueden conseguir físicas, porque estaba solamente la venta online. Ajá. A partir de hoy ya las pueden conseguir entonces en Compu Música. En Gallardo 180. Apúrense porque van a volar. Sí. Está bueno Revuelto, así que no duermen. Mucha gente lo sigue, lo quiere y es grande. A mí me encanta. Sí. Así que bueno, vamos a ver si sorteamos a fin de esta semana o la próxima, lo veremos. Sí. Ya se pueden ir anotando para participar entonces por las dos entradas para ir a ver a Rada. Escuchamos entonces a Rada con Espacial. Paseando por la luna, mirando del espacio, la vida de hormiga para llegar cansado, viviendo la fatiga. Cohete analógico funciona en tres cilindros, voy vestido, desvestido, ya no tiene sentido. Cantando sin sonido, escucho el infinito que me chifla y me canta al oído bien bajito. Voy espacial, un ratito a pasear. Sentarme acá en la la luna para rapear un rato con la punta de una estrella, tirar un garabato. No pienso en nada, descansa mi esqueleto y me saluda de su nave el Capitán Beto. Hoy especial con mi perro a pasear, a la luna en patines voy a andar para bailar hasta el final. En un cráter tobogán el tic-tac no suena más. A la luna en patines voy a bailar hasta el final. En un cráter tobogán para sentirme sin tiempo. Pasos son más lentos, disfruto el movimiento. Hoy esencial, voy a soñar. Voy sustancial a mi mundo ideal. A la luna en patines voy a andar para bailar hasta el final. En un cráter tobogán el tic-tac no suena más. A la luna en patines voy a bailar hasta el final. En un cráter tobogán el tic-tac no suena más. A la luna en patines voy a bailar hasta el final. En un cráter tobogán sentirme sin tiempo. Ah, sentirme sin tiempo. Ya no queda tiempo.